Sí, bueno, mirá, realmente a nosotros no nos toma de sorpresa esta situación, de hecho que ya la venimos viviendo desde hace años atrás con estas contrataciones de empresas terciarizadas que está haciendo el gobierno, así que no nos toma para nada de sorpresa. Sí, te puedo contar la situación real de hoy día. Nosotros somos 9 trabajadores del personal de maestranza de Radio Provincia, los cuales hoy estamos trabajando sin tener contrato, estamos en el aire ya que se presentó una empresa ayer, porque la que teníamos anteriormente se retiró el viernes, que es Martín y Cía, sin darnos explicación, sin llegar a nuestras manos ningún informe, digamos, legal, ninguna situación que amerite a cómo nos dejaban ellos a nosotros. Simplemente se retiraron del servicio y bueno, quedamos nosotros a la deriva sin tener otra solución que esperar al día de hoy a que se presentara alguien y respondiera por nosotros. De hecho, que no ha llegado nadie de la empresa aún, nadie responde. O sea, de la empresa no se ha presentado nadie y del gobierno provincial tampoco. No, por supuesto, gobierno provincial no. No, olvídate, nosotros radio... ya... Hola, Nelly, Eugenia, te saludo. Hola, ¿cómo estás, Eugenia? Un gusto. ¿Ustedes cuánto hace que están como trabajadores y trabajadoras en la radio? Nosotros hace 4 años que se está prestando servicio aquí en Radio Provincia. Uh-huh. Siempre el mismo personal, realmente es un grupo que está unido. Llevamos adelante las tareas, creo que conformidad de todo lo que es el servicio de operadores, técnicos, todo lo que es administrativo. Ahí adentro tenemos el apoyo de la gente de planta de radio, realmente es un apoyo muy importante para nosotros, hecho que al no tener respuestas del otro lado, lo que nos queda es aferrarnos a nuestro lugar de trabajo, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Te cuento un poquito, hoy llamé a la empresa Martín y las respuestas de allí, de los jefes de personal, es manden renuncia porque la empresa no tiene más servicios en la ciudad de La Plata. Bien. De hecho, vos fíjate, nosotros presentamos renuncia. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Si ellos nos están dejando sin trabajo. Yo creo que esto no es legal para nadie, es una cosa que siguen usándonos, seguimos perdiendo nuestra antigüedad laboral. Yo sí, fui en trabajadora en otro lugar. Tendrían que indemnizarlos, no pedirles sí. La renuncia. Exactamente, o sea, pero vos sabés que ellos no se acercan a nosotros para ofrecernos, digamos, ni siquiera un acuerdo, ¿no? Claro, ellos directamente piden que renunciemos nosotros. Nelly, cuando decís eso, ¿estás hablando entonces de qué empresa? De Martín y Cía. Martín y Cía. ¿Y cuál es la respuesta que tienen los directivos de Radio Provincia en relación a esto? Bueno, los directivos han hablado con nosotros y han puesto toda su buena voluntad en el sentido de estar apoyándonos a nosotros, pero no depende de dirección. A ver, dirección radial no hace contrataciones, la contratación la hace la Secretaría de Gobierno, sí. Que es la que contrata a las empresas. Ajá. Y desde entonces, la Secretaría de Gobierno no han tenido ningún tipo de respuesta o solución. No. Sí, estamos hablando de la Secretaría General de Gobierno. De la Secretaría General de Gobierno. Exacto. Nelly, antes de despedirte y agradecerte el contacto con Radionauta, queríamos saber si van a tomar alguna medida de fuerza, si se van a organizar con los trabajadores. Sé que hubo asamblea y hubo solidaridad por parte de los trabajadores y trabajadoras de Radio Provincia, pero ¿van a tomar alguna medida o van a esperar una semana más o algunos días más a ver si las autoridades se acercan a ustedes? No, las próximas medidas a seguir son los pasos siguientes que te vamos a dar. Es el día jueves, tenemos asamblea en la radio. De hecho, en la misma situación que estábamos nosotros, tenemos compañeros del edificio de 750, quiero también recalcar esto, que hoy están sin trabajo también. Bien. También dejados por la misma empresa. Bien. Nelly, te agradecemos el contacto con Radionauta y estaremos al tanto cómo sigue esta lucha para incorporarlos a la planta permanente de Radio Provincia. Bueno, te agradezco muchísimo y realmente es muy importante que ustedes sean también nuestra voz, ya que nosotros, los trabajadores de aquí, somos muy poco oídos. Muchas gracias. Gracias, que tengas buenas tardes.